Y justamente hoy lo escuchábamos en una entrevista que le había hecho nuestro compañero Felipe Matamala en el marco del Congreso Nacional del Agua, ¿no? Pero justamente enganchado a esto, va a ser una semana movidita, porque sesiona en Santa Rosa el Foro Patagónico de Superiores Tribunales. El tema central del encuentro va a ser la digitalización. Y para hablar al respecto lo tenemos al ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, José Zapa. Hola José, bienvenido. Paula Leguizamón y Camila Santos lo saludan. ¿Cómo está? Buenas tardes, ¿cómo le va Camila y Paula? Un gusto que se hayan comunicado y un saludo también a la audiencia de ustedes. Bueno, José, que me imagino que trabajando ya, le iba a tocar también disertar acá en el Congreso, para mañana ya tenemos foro. ¿Qué expectativas tienen con este foro que va a traer ministros de Tierra del Fuego, de Chubut, de Neuquén? Sí, a ver, primero es un gusto recibir a otros ministros, a otras cortes provinciales aquí en la provincia de La Pampa. Yo soy el vicepresidente de ese foro. Uh-huh. De todos los superiores tribunales patagónicos. Lo que hacemos en cada una de las actividades del foro es intercambiar experiencias y ver las mejores prácticas de cada una de las jurisdicciones, a ver cómo estamos avanzando. De hecho, en el día de hoy, bueno, yo participé a la mañana del Congreso del Agua, pero ahora en la tarde estamos trabajando en el Colegio de Abogados, porque hay no ministros de corte, sino directores de sistemas o de modernización de cada uno de los poderes judiciales que están viendo cómo impactó el sistema, qué ven en una pantalla los abogados, qué ven en una pantalla los jueces, y ver de qué manera la digitalización que la provincia de La Pampa se hizo a partir del 2011 con el sistema penal, a partir del 2020 con el sistema no penal, es uno de los pioneros en esta materia, y encima nos permitió trabajar en medio de la pandemia y cuando estábamos todos aislados. Entonces vienen a tomar las experiencias de La Pampa, vienen a ver el sistema que es propio, hecho por pampeanos, por nuestros empleados del Poder Judicial de La Pampa, vienen a ver todo el sistema para ver si pueden implementarlo en alguna otra provincia. Sí. Así que a partir de mañana vamos a mostrarles a los ministros ya, que están llegando justamente en estos momentos. Vamos a empezar a mostrar cómo funciona nuestra oficina judicial penal, cómo es la prueba piloto de la oficina civil, cómo puede llegar a ser el tribunal asociado en los juzgados de familia, de qué manera la digitalización nos permite, nos acerca, de qué manera nosotros achicamos muchísimas distancias y a su vez optimizamos el tiempo de los expedientes. Por lo tanto, auguro jornadas de trabajo intensas, pero que nos va a servir para mejorar y para llevar a la ciudadanía pampeana, en lo que nos respecta, un mejor acceso a justicia. La importancia, hablamos de la digitalización y la importancia de lo que significa la palabra y el hacer, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que pasó una pandemia que aceleró los procesos de digitalización y virtualización. En algunos casos como este, me está comentando usted, para bien, porque queramos o no, agiliza muchísimo todo. Sí, primero es cierto, la pandemia ayudó y colaboró muchísimo para algunos cambios de proceso, para bien en el sistema judicial. Segundo, hay que pensar que la justicia no es de Santa Rosa, de Pico, inclusive de Hacha, Victorica o 25 de Mayo, que estamos agilizando. Tenemos ciudadanos y ciudadanas en la provincia de La Pampa dispersos en todo el territorio provincial, un territorio provincial que es muy extenso con baja densidad poblacional. Y a todos ellos y a todas ellas tenemos que llegar. Por lo tanto, también es cierto que la digitalización nos está planteando ahora, la brecha digital nos está planteando que estamos marginando también a aquellas personas que no tienen acceso a la digitalización. Claro. Entonces, bueno, tenemos que empezar a estudiar herramientas, maneras, procesos, y que aquellas personas que no se pueden acercar a la digitalización para ejercer un derecho, ver de qué manera lo logramos. ¿Sí? Entonces también es uno de los debates. Está muy bueno la digitalización. Nos agilizó los tiempos procesales, acercó a las personas al proceso, pero indiscutiblemente estamos dejando a personas fuera del proceso. Bueno, ahora hay que empezar a debatir qué hacemos para que también a esas personas le llegue el acceso a justicia. José, ¿qué tal? Te saluda Camila. Pensando en esto de la digitalización que usted nos cuenta, ¿no? Estos aspectos positivos y estos no tanto, supongo que en este foro también van a poder debatir, ¿no?, con respecto a estas realidades, ¿no?, pensando que cada provincia tiene sus realidades. Sí, obviamente, tenemos mucha similitud en las provincias patagónicas, tenemos mucha similitud, mucho territorio, muchísimo territorio, baja densidad poblacional y poblados muy alejados unos de otros. Por ejemplo, en Río Negro, el Superior Tribunal está en la capital, en Viedma, pero la ciudad más importante es Bariloche, 1,000 y pico kilómetros de distancia. En Chubut pasa algo similar, Santa Cruz pasa algo similar. En Tierra del Fuego tenemos una ciudad muy importante como Ushuaia, pero del otro lado de la cordillera tenemos otra ciudad muy importante como Río Grande. Entonces, tenemos cuestiones geográficas similares, idiosincrasias muy similares, somos personas, me parece a mí, honestas, participativas, proactivas, tratamos de solucionar los problemas que nos van surgiendo en los procesos. Por lo tanto, intercambiamos experiencias y tratamos de mejorar aquellas que a nosotros nos están dificultando. Ministro, va a haber disertaciones en estos dos días. ¿Puede comentar de quiénes van a ser los encargados? Sí, tenemos una interna, sí, que es disertaciones de la Oficina Judicial Penal y de las oficinas o la Oficina Piloto Civil. Va a estar la doctora Eugenia Schilbacher, con la Oficina Judicial Penal. Ella es la encargada de la Oficina Judicial Penal, junto con el subdirector general también, Sadevich, que va a también estar disertando sobre oficinas penales. En la prueba piloto de la Oficina Civil va a estar la doctora Susana Fernández y la doctora Marcia Catinari. Eso de mañana, después de la reunión del foro. A la tarde está la presentación de un libro de perspectiva de género a cargo de la presidenta del Foro Patagónico, y aparte es una gran militante con respecto a las perspectivas de género, que es la doctora Soledad Llenari, y ahí va a disertar la doctora Soledad Llenari. La doctora Florencia Massa, de nuestra provincia, que ha escrito un artículo al respecto, y también Débora Valle, también de la provincia de Neuquén. Y después de allí hay una disertación en el Salón Azul de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas, donde ahí el doctor Ernesto Lofer, de Tierra del Fuego, va a presentar su libro y disertar sobre la primacía y supremacía constitucional. ¿Qué temas, ministro? Teniendo en cuenta, en el caso de este libro que van a estar presentando Soledad Genari y Florencia Massa, lo hago uno con una declaración que había hecho de lo importante y lo saludable que era el poder debatir, ¿no?, en la justicia, el tema de los casos de violencia de género, y cómo incorporar el tema de la perspectiva, ¿no? Sí, poder incorporar el género y esta perspectiva de género, como así se llama el libro. No sé si nos puede contar un poco de qué va este libro, de qué temas tratan o cómo hicieron. Primero, para contestar un poco la introducción que me hace, creo que Paula, sí, o Camila. El tema es el siguiente: todo debate que sea público, que se lleve a la publicidad, que se ponga en la vidriera de la gente, es un debate sano, ¿sí? Siempre con parámetros, obviamente, de respeto, pero es un debate sano. Se discuten ideas, se discuten doctrinas, jurisprudencia, pero con cara a la ciudadanía. Entonces la ciudadanía se siente partícipe de esos cambios. No podemos hablar de perspectiva de género solamente introspectivamente, qué pasa en el Poder Judicial con perspectiva de género, qué les pasa a los abogados en el Colegio de Abogados con el derecho de defensa con perspectiva de género, qué le pasa que no es lo mismo a los defensores penales o civiles con perspectiva de género. Entonces, si todo eso sale a la luz y todo ese debate público se discute a través de los medios de comunicación, a través de las redes, eso lo que hace es, para mí, generar un avance en este tema. Lo que primero tenemos que hacer es entender que estamos en un cambio de paradigma, que tenemos que modificar y desestructurarnos aquellos que hemos sido formados en otra época, y tenemos que tener una visión mucho más abarcativa. Obviamente, respetando el derecho constitucional y convencional del derecho a defensa. Si el derecho a defensa de todas las personas que estén involucradas en los procesos está garantizado, con paridad de armas, por supuesto, también, la verdad, ahí uno comienza a juzgar con perspectiva de género. El libro justamente trata de todas estas temáticas, justamente el tema de juzgar con perspectiva de género. Algunos institutos, la doctora Florencia Massa, algunos institutos que estaban dentro del Código Penal, que después se tuvo que ver transformado como el avenimiento, pero que en ese momento tampoco fue analizado con perspectiva de género. El tema de capacitación, etcétera, hay varios artículos de varios autores que explican cada una temática. Por ejemplo, la temática legislativa sobre política de género. Creo que el libro nos da muchísimas herramientas para avanzar en este tema y para debatir de este tema, pero aparte nosotros los que somos jueces y juezas en la provincia de La Pampa para tomarlo también como doctrina para nuestras sentencias. Mm. No podemos no tenerlo acá y no preguntarle de la opinión en cuanto a los dichos de Carlos Rosenkrantz, que realmente trajo mucho debate y ahí como ministro de Justicia no podemos no preguntarle qué opina. Sí, yo creo que en esto, primero por derecho, por convenciones internacionales, el Pacto Internacional de Económicos, Sociales y Culturales, nos establece que atrás de cada necesidad del ciudadano nace un derecho, hay un derecho, y ese derecho por toda la ciudadanía tiene que ser ejercido. Acá quizás lo que se confunde no es que no haya un derecho detrás de una necesidad, sino que los recursos pueden ser limitados por parte del Estado para satisfacer esas necesidades. En este caso, también la Corte en otra composición dijo, los jueces no tenemos que ordenar al Ejecutivo de qué partida presupuestaria o no, sino lo que tenemos que decirle que este derecho se vea respetado de acuerdo a los programas, a la capacidad económica, que fue votada por el Congreso o en nuestro caso los diputados, que votan las partidas presupuestarias para cubrir determinadas necesidades. Entonces, no comparto que de cada necesidad no haya un derecho, no, para mí es diametralmente opuesto, creo que dentro de cada necesidad hay un derecho, y ese derecho se tendrá que satisfacer de acuerdo a los límites presupuestarios correspondientes. Claro, perfecto. Ministro, entonces mañana el foro, como para ir cerrando esta entrevista, ¿va a ser a partir de qué hora? A partir de las 9 de la mañana arrancamos todos los ministros con las reuniones. Obviamente a las 8 ya estamos en el Superior Tribunal trabajando en este tema, pero a las 9 formalmente comenzamos las reuniones y las exposiciones. A las 11 es la reunión de la Comisión Directiva del Foro Patagónico. A las 3 de la tarde está la presentación del libro de la autora Soledad Llenari, Florencia Massa, Débora Valle en la Auditorio de la Ciudad Judicial, y a las 5 de la tarde vamos a tener a el doctor Loffer en la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. Muchísimas gracias por esta comunicación, por brindarnos unos minutos en esta ajetreada agenda que realmente debe tener entre este miércoles y por lo menos hasta el viernes. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por dejarme compartir con la comunidad lo que está trabajando y en qué temas, por lo menos, anda el Poder Judicial, aunque sea en este foro patagónico. Muchísimas gracias. José Zapa, ministro del Superior Tribunal de Justicia de La Pampa, al aire de Radio Municipal Santa Rosa.